puedes culparme a mí. ¿Cómo iba a saber que esa sardina iba a denunciarte? ¡Sálvalo, Pluto! ¡Salva al pobre gatito! ¡Sé bueno! ¡Sé misericordioso! ¡Sé! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, déjalo que se ahogue! ¡Por el techar, o no! ¡Tu deber es salvarlo! ¡Sálvalo! ¡No le hagas caso! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ah, ya! ¡Lárgate con tu aureola! ¡Es un pobre diablo! ¡Ahora sálvalo! ¡Sácalo! Animales bondadosos, hijo mío, recibirán siempre su recompensa.